coraje y perseverancia. Pero los desafíos y el ridículo, la oposición y las amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una vigilancia aún mayor. Reconocía los peligros que debía arrastrar en esta guerra contra sus enemigos, pero su valor no se arredraba. Al lado de Nehemías había un hombre con trompeta, y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo estaba disperso en sus labores, pero al acercarse el peligro a cualquier punto, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. A los que habían estado viviendo en pueblos y aldeas fuera de Jerusalén, se les pidió que se alojasen dentro de los muros con el fin de custodiar la obra y de estar listos para trabajar por la mañana. Esto evitaba demoras innecesarias y quitaba al enemigo la oportunidad, que sin esto aprovecharía, de atacar a los obreros mientras iban a sus casas o volvían de ellas. Nehemías y sus compañeros no rehuían las penurias ni los servicios arduos, ni siquiera durante los cortos plazos dedicados al sueño, de día ni de noche. Se secaban la ropa, ni deponían su armadura. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época, en toda crisis. Sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Extraído de Elena de White, Profetas y Reyes, páginas 474 y 476. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia?